Quiere algo contigo, eso mismo que él pretende. ¿Quieres hacerlo conmigo? ¿Cómo le haces? Dime qué haces, si es que lo haces o no lo haces. ¿Cómo le haces si ante el mundo él es tu dueño? Con él vives, con él duermes, aunque yo te quito el sueño. Él se sabe propietario y que puede hacerlo a diario. Tal vez yo le estoy robando, con tu amor me estoy quedando. ¿Cómo le haces para mantenerte firme cuando un beso y un abrazo son comienzo de un romance? No me digas, no me expliques. Quiero creer que si lo haces, cuando lo haces por amor, lo haces conmigo. Creer que si lo haces, cuando lo haces por amor,